pueblo Alcotán. Yaguasán, el pueblo Alcotán. A pesar de su nombre, lo único que asemeja a los Yaguasán con las aves es una extraña suerte de nariz afilada y punzante y un largo y pelado cuello. El pueblo Alcotán posee una innata intuición de las corrientes térmicas, y eso hace de sus gentes los mejores aeronautas de los dos imperios. Su sociedad no reconoce las castas, sino los mandos. Por eso, solo los más viejos de esta raza recuerdan cómo el pueblo Alcotán se sometió al vasallaje del señor de Laris. El amor por la batalla convirtió a los Yaguasán en la guardia pretoriana del mejor de los generales, el Hormazd de Saralham.